Lucha y Organización. El programa del Encuentro por la Diversidad. Voces por la libertad sexual y de cuerpos. Bienvenidos a Lucha y Organización, el programa de radio del Encuentro por la Diversidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Manuela. Yo soy Max. Y yo soy Noelia. Con nosotros trabaja Vero la Perra Perrone, Marcos en Llamas, Fede la Lala y Juanpi Cuello, que están aquí con nosotros haciendo esto algo posible. Nos acompaña también Flor de las Nieves. Le agradecemos a Heterogenia el espacio que nos brinda para comunicarnos con ustedes. Y también saludamos a nuestros compañeros y compañeras que tienen otros espacios aquí en esta radio Heterogenia. El Encuentro por la Diversidad es un espacio independiente y horizontal que trabaja y lucha por las necesidades de la comunidad LGTBIQ. En la sección Diccionario Diverso se explicarán las siglas, así que quédense, chicas y chicos, a escuchar nuestro desglose de las letritas. Gente, ¿me quieren contar cuáles son los temas que vamos a desarrollar a lo largo del programa? Sí, amigue. Hoy vamos a estar viendo cómo se formó el Encuentro por la Diversidad, las actividades que hemos desarrollado, las marchas del Orgullo y la Diversidad del 2009 y del 2010, la postura respecto al matrimonio y el contexto en que se dio. ¿Con qué vamos a seguir, Noé? Y bueno, yo creo que una de las partes más importantes que vamos a tener en este programa es nuestro bloque trans, ya que consideramos prioritario generar un espacio más para oír sus voces, sus luchas y sus realidades. Estaría bueno que ahora hablemos cuál fue la idea que genera Lucha y Orgasmización, cuáles son los objetivos que tenemos. En principio, nuestra idea es generar una suerte de tribuna abierta, ¿sí?, donde todos y todas podamos participar y hacer oír las voces de los diferentes actores. Sí, que están militando la cuestión LGTBIQ en Córdoba y en el país. Ahora lo que vamos a hacer es un análisis del tratamiento que los medios masivos en general hacen sobre la diversidad sexual, o sea, el tratamiento incorrecto de las noticias, como el caso de Natalia Gaitán, que fue tratado como un crimen pasional, y aparte los estereotipos sexuales que se construyen alrededor de las trabas, de las tortas. Ahora Flor Nievensacco nos va a hablar sobre cómo los medios masivos nos reflejan, nos llaman, nos tratan. Buenas tardes, Noé, Max, Manu, Marquito, Juan Bifén, Vero, todes, todas, buenas tardes a la audiencia. Lo que estamos intentando modificar o intervenir quizá sea el tratamiento sesgado que se suele hacer de la disidencia sexual en general de la realidad en los medios masivos de comunicación, ¿no? Para sincerarnos. Nosotros hemos sufrido en carne propia un evento en 2009 en el que se golpeó a unos compañeros nuestros y la prensa local cubrió la versión del agresor y nada más, sin derecho a réplica. Y sin ir más lejos, el año pasado, en 2010, lo que fue la cobertura de La Voz del Interior del asesinato de Natalia Gaitán, bueno, fue otra de estas situaciones escandalosas que nos hacían reflexionar sobre la necesidad de tener un espacio para pensarnos y desde el cual comunicarnos con nuestras voces. Justamente Lucha y Orgasmización nace como una idea, una propuesta respecto a la problematización y el cuestionamiento que nos hacemos a esta forma de invisibilización, a esta forma en que muchas veces se discrimina o se esgrime un discurso dominante, heteronormativo y que tiende a expresar que hay personas y ciudadanos de primera, de segunda, de tercera categoría. Y debido a esta necesidad de expresarnos, es muy importante generar y sostener ciertos espacios como este para poder tener la posibilidad de ver y escuchar otras voces, ¿verdad? En este caso, bueno, tenemos como grandes ejemplos a Heterogenia, que es esta radio que nos está dando esta posibilidad actualmente, y la gente también de Indimedia, que con la que siempre hemos trabajado, siempre están con nosotros. Bueno, de hecho, no nos olvidemos de la aparición de las redes sociales y la incidencia que estas tienen en la comunicación. A ver, sin ir más lejos, por ejemplo, la importancia de Facebook en la formación del Encuentro por la Diversidad es marcadísima, digamos, ¿no? O sea, bueno, sobre este tema, de hecho, vamos a profundizar en el próximo blog. Bueno, perfecto. Ahora, compañeros, vamos a escuchar un tema de Alica, que es una artista nacida en la hermana República Oriental del Uruguay, que se muda a la Argentina en el año 1976. Y no nos olvidemos, Max, que Alica es una de las mejores exponentes del roots reggae dancehall de habla hispana, ¿no? Exactamente, basado en la cultura rastafari. Y Alica también ha recibido influencias guaraníes, paraguayas, uruguayas, argentinas. Bien, chicos, y como sabemos, en 1994 integró la formación fundante de Actitud María Marta, que fue una de las primeras bandas de rap de la Argentina. Bueno, eso lo hizo hasta que comenzó su proyecto solista en el año 99. O sea que ya hace 12 años que está desarrollando este proyecto de una manera muy exitosa. Bueno, y ahora nos quedamos escuchando el tema de Alica, Ejército Despierta. Mira, escucha con confianza. Atenta a la población, ya está sonando la nueva alianza. Dignidad y sabiduría, hay en la enseñanza. Es su majestad imperial el que me cuida y no descansa. Quiero que te quede claro que cuando hablo de Babilón, refiero algo concreto, no es metáfora, atención. Son los muchos y distintos mecanismos de control que mantienen a la gente oprimida y en dolor. Como el racismo, imperialismo, capitalismo, colonialismo, fascismo, jerarquía, es una gran cuota de egoísmo. Para la villa, para la población, favelas, cantegriles, nos falta educación. Cambio para la villa, para la población, la barriada, el rancherío, nos falta organización. No somos rebeldes, somos revolucionarios. No crees lo que dice la Biblia, pero lees los diarios. No sirven los políticos, nunca nos representaron. Esto no es misticismo, es realidad que está explotando. Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Vine para reedificar y tu visión del mundo reconsiderar. Vine para reedificar y tu visión del mundo reconsiderar. Como una leona, como una campeona, defiendo a mi pueblo que le han quitado la corona. El fuego no perdona, mi fe no me abandona. Discurso simple y a los ricachones incomoda. Los barrios se despiertan, el fuego llegó caliente. Somos nuevas semillas, nacimos independientes. Poder para la gente, no estés indiferente. Un pueblo con hambre está enojado y eso se siente. Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Canto para la villa, para la población, favelas, cantegriles, nos falta educación. Canto para la villa, para la población, barriada, rancherío, nos falta organización. Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. For many, many thousands of years, long before there was America, when there was no England, no France, no Scotland, no Wales, when the earth didn't have any name, when it was peaceful and loving. Para comunicarte con nosotros, escribinos a luchayorgasmizacion@gmail.com. También estamos en Facebook. ¿Por qué no nos contás cómo nació el encuentro? ¿Cuál es el inicio del encuentro por la diversidad? Está bueno, Manuel, acordarse de eso. Entre fines del 2008 y comienzos del 2009, un grupo de personas se conoce a través de Facebook. Luego se pasó a reuniones personales, donde rápidamente se sumaron más personas, gente que militaba en otros espacios, independientes. El primer hecho público en el que participamos como Encuentro por la Diversidad fue la marcha del 24 de marzo del 2009. Ahí el objetivo era visibilizar a los 400 desaparecidos de la disidencia sexual que no fueron incluidos en el informe de la CONADEP, y también a Julio López. Así como el número de 30.000, los 400 es un número simbólico. Estos 400 desaparecidos por motivos de disidencia sexual fueron contabilizados a principios de los 80, pero por presiones retrógradas y discriminatorias no fueron incluidos en el informe de la CONADEP. Bueno, chicos, ¿por qué no les contamos un poco a la gente que nos está escuchando acerca de cómo llegamos cada uno de nosotros a lo que es el encuentro? Hoy, lo mío es un poco bastante gracioso. Florencia Sacco, quien hace escasos minutos estuvo acá con nosotros, 5 veces me llamó por teléfono, me agitó, me quemó la cabeza y me decía: Manuela, ¿por qué no venís a tal reunión, tal día, tal hora? Vamos a hablar de tal tema. Oh, qué interesante, no puedo. Oh, ¿por qué no venís a tal otra? Oh, qué interesante, tampoco puedo. Nunca podía. Hasta que un día me llamó, jueves a las 5 de la tarde, y se juntaban a una cuadra de mi trabajo, y a una hora en la que yo realmente estaba al pedo, y dije, bueno, voy a ir. Y, oh, ¿con qué me encontré? Me encontré con que había una reunión de un proyecto del Encuentro por la Diversidad que se llamó Equipo Queertural, y lo que estaban haciendo era diseñar un ciclo de cine LGTB. Lo que a mí me terminó de cerrar en esa primera instancia de lo que se estaba haciendo, al margen de que soy una cinéfila compulsiva, es el perfil de películas, ¿sí?, el perfil de laburo que se estaba encarando desde la cultural para este ciclo de cine que luego se llamó La Abeja Multicolor. Se escogieron películas que no fuesen producidas en el 99%, de hecho solo una película fue producida por la Warner, todas las otras eran producciones no hollywoodenses, y aparte donde las historias no tuviesen un final negro. Nada, donde la torta no fuese asesinada o el puto si se enamoraba era correspondido de repente, digamos, ¿no? La chica trans o el chico trans tenía una historia de amor linda. Nada, hay películas re lindas que se han pasado en ese ciclo. De hecho, quien pueda acceder a ellas, la Malek, ella de hecho tiene muchísimo material de estas películas para quien quiera ver alguna de estas películas, tipo Ma Vida en Rosa y... Oh, bueno, Mi Vida en Rosa se llama, en verdad, que no es la de Edith Piaf, sino la historia de una chica trans desde sus primeros pasos, desde su niñez. Preciosa esa película. Pero bueno, nada, y así fue que yo me acerqué y ya después no me pude ir más. Pero bueno, vos, Max, ¿cuándo arrancaste vos, Max? Yo ya militaba en Diversidad J4I y fuimos a la marcha contra la trata de personas. Ahí nos enteramos que se hacía un par de semanas después una actividad en el Buen Pastor debido a un hecho discriminatorio hacia una pareja de dos chicos que se había dado ahí en el Buen Pastor. Y ahí fue donde nos encontramos con la gente del encuentro y desde el primer momento hubo una confluencia de entender la militancia, de objetivos en común. Una pregunta de curiosa nomás. ¿Cuál fue la actividad del Buen Pastor en la que vos te sumaste? Ah, fueron las famosas, gloriosas y vilipendiadas chapadas masivas. Yo quería saber. Yo quería escucharlo. En verdad ya lo sabía, pero quería que lo compartieras con el resto de la gente que nos está escuchando. Solo militancia. Noé, nada, bueno, en nuestro caso es un poco particular. La Noé en algún momento del año pasado escribió en el muro del Encuentro por la Diversidad algo, realmente no recuerdo qué, ahora nos lo va a contar ella. Y yo la agité y le dije, ¿por qué no venís a una reunión? Ta, ta, ta. Y bueno, y ahora ella les va a contar por qué se acercó, cómo se acercó. Noé, ¿nos querés contar? Bien, sí. Fue en noviembre, un poco antes de lo que fue la marcha, la segunda marcha en este caso. Bueno, lo que yo había escrito en el muro en ese caso, en esa ocasión, fue algo como que quería ir a la marcha. El día siguiente me escribiste vos un mensaje por privado. Me invitaste a que conozca a la gente que estaba trabajando en el encuentro, qué sé yo. Porque soy ubicada, ¿viste? Yo te escribo en privado, no te obvio, escribo en el muro. Obvio, obvio, obvio. No, y bueno, y a la primera reunión a la que me habías invitado, la verdad que llegué hasta la puerta del lugar donde se juntaban y no tuve el coraje necesario para entrar, obviamente. Está bien, todos tenemos miedos y la idea es romperlos, digamos, ¿no? Por eso un par de días después me animé a ir a otra actividad de las que estaban organizadas para esa semana y a la primera persona a la que conocí fue a Mats. Ay, esto es un triángulo de amor, chicos. Pero totalmente, y a primera vista. Si hay algo en lo que yo creo que el encuentro ha cobrado visibilidad desde el 2009 hasta la fecha es en el desarrollo de actividades, o sea, creo que en ese campo en particular es donde nos hemos hecho más conocidos, digámoslo de alguna manera, ¿no? Ya sea por los festivales que hemos hecho, por las marchas, radios abiertas, y demás. No sé qué opinan ustedes al respecto. Además creo que es importante acordarse de que esto se logró primero por el esfuerzo de muchas compañeras y compañeros, y además por la colaboración en distintos momentos de otras organizaciones, otros colectivos de militancia, otros espacios culturales que nos cedían su espacio, por ejemplo en Casa Grote, en el Goethe Institute, En el Cineclub Municipal también, en el Bar 31. Sí, de hecho nosotros dentro de del equipo cultural y de la Oveja Multicolor, yo recuerdo que hicimos alguna proyección, por lo menos una, con Las Histéricas, Las Mufas y Las Otras. También de alguna manera recibimos el apoyo de la gente de Cóncavos y Convexos, de la gente de Casa Caracol, bueno, J. Porí claramente, vos formás parte de ese colectivo. La gente de Las Gatas en algunas oportunidades también nos acompañaron. Hemos coordinado con Pani Rosas, con la gente de Los Insurgentes, totalmente, de Vélez 1234. Sí, no, la verdad, no nos podemos quejar. O sea, a lo largo de estos años de militancia hemos sido apoyados por colectivos que tienen muchos más años de laburo sobre estas cuestiones de los que tenemos nosotros. Y, no sé, creo que quizás cruzando fuerzas y cruzando estrategias de comunicación y de programación de actividades, hemos logrado un nivel de masividad en las actividades. O sea, no nos olvidemos, la marcha del orgullo y la diversidad del 2009 tuvo una convocatoria que llegó a un pico de casi 10.000 personas en la Plaza de la Intendencia, y aparte teniendo en cuenta que estamos en una ciudad de 1.5 millones de habitantes y que la marcha del orgullo gay de Buenos Aires del mismo año tuvo una convocatoria de 50.000 personas, siendo que son 10 veces más de habitantes, estamos hablando de un nivel de convocatoria altísimo para una ciudad de nuestras características, con una iglesia tan presente. Nada. Con sectores conservadores presentes y con tanto poder de presión. Ahora vamos a escuchar algunos audios de la Marcha del Orgullo y la Diversidad del año 2010 aquí en la ciudad de Córdoba. Explotación sexual. Basta de compañeras explotadas sexualmente. Somos Teresita y soy la mamá de estas dos nenas, Julieta de 11 y Antonella de 7. Y mira, veníamos de pasear, de visitar a la abuela y vimos esto, no sabía realmente qué estaba y nos paramos para que mis hijas aprendan que hay otra forma de vida y sobre todo enseñarles a que no se tienen que discriminar, porque lamentablemente ellos están discriminados por la gran mayoría de la sociedad. Y esto es una forma de vida más. Ellos a lo mejor no han elegido esta vida, les tocó y tienen que luchar por sus derechos. Entonces la gente tiene que abrir su mente y saber que eso sufre mucho también. También hubo otras actividades como radios abiertas, marchas, festivales, por ejemplo, por la anulación del código de faltas, por ejemplo, por la despatologización trans. Totalmente, sí. Por el Día de Lucha Mundial contra el Contagio de HIV-Sida. En diciembre del 2009, en la Plaza de la Intendencia, con una radio abierta, repartimos preservativos, repartimos volantes sobre prevención del HIV no falocentrista, le hace la máscara de látex, hablando un poco en criollo, digamos, o sea, donde desde unos gráficos bastante explicativos le mostrábamos a las personas que tuvieron la oportunidad de entrar en contacto con este material cómo transformar un preservativo masculino o un preservativo fálico en un campo de látex. Y nada, fue muy, muy gratificante esa actividad. Este año tuvimos las actividades por Natalia Gaitán, donde finalmente logramos expandir las actividades del encuentro más allá del centro de la ciudad y pudimos hacer una actividad en el barrio Liceo Segundo, que fue una marcha donde hubo muchísimas organizaciones que nos acompañaron. También, bueno, estuvo la presencia de los medios, la presencia de la familia. La consigna con la que se marchó fue una consigna que fue consensuada con la mamá de Natalia, con Graciela, que nada, muy, muy sabiamente nos dijo que para ella la consigna debería ser basta de discriminación, que fue acompañado como con un subítem que es basta de lesbofobia y basta de femicidio. También se hizo una actividad en la Isla de los Patos, que es, a pesar de ser un lugar bastante céntrico, o sea que está en Barrio Alberdi, aglutina a un colectivo de bajos recursos y al que nos parece que militar y que hay que tratar de comunicarse, contenernos y comunicarnos con ellos. Fue muy gratificante poder dialogar con ellos en la cuestión de homosexualidad, la cuestión de lesbofobia, la cuestión de femicidio. Fuimos un grupo bastante importante de militantes a hablar con cientos de personas que había ese domingo en la Isla de los Patos y fue una actividad que ojalá la podamos repetir muchas veces. Este ciclo de actividades por el primer aniversario del asesinato de Natalia Gaitán terminó con un festival artístico en Plaza de la Intendencia, donde también tuvimos la colaboración desinteresada en cuanto a lo monetario, interesada en cuanto a lo que es la causa que nos convocaba de distintos grupos musicales, colectivos artísticos, como Susy Jock. Bueno, también estuvo la meteorológica del Circo Da Vinci, estuvo Lady Magnum, que es un power trio de chicas, súper buena onda, estuvo Pelo Pincho, estuvo Mentasay y sus mentoles. Bueno, la verdad, la lista de artistas es muy largo y nada, muy, muy gratificante. Ahora vamos a escuchar un tema de Liliana Felipe. A ver, Mats, ¿nos podés contar un poquito acerca del artista? Liliana Felipe es oriunda de Villa María, Córdoba. Su hermana está desaparecida. Durante la dictadura tuvo que exiliarse en México, donde convive con Jesusa, su pareja desde hace muchos años. También es su compañera artística. Es activa participante en causas de derechos humanos y es un placer para nosotras tenerla a través de su voz hoy en el programa. Rameras, esfinges y quimeras, traidoras, ratas negras, callejeras, que emponzoñan las buenas maneras. También pueden decirme pinche culera, histérica, jodida, retorcida, que fabrica puras mentiras. La lechona, cerda cabrona, tortilla vieja puta, desgraciada, vete mucho a la chingada. Callen, culebras, callen. No soy como imaginan. Callen. Soy peor de lo que opinan. Hablen. Y me da igual si soy banal, si tal por cual, como animal. Y si hago mal, total, total, total, así soy yo, profesional. Por vicio y duermo a ver si sueño que me caigo al precipicio por ejercicio. Pior que el infierno, pior que el gobierno, yo soy la peor de todas, la ternura se me adora en la impresora. Por pecadora, violenta y vengadora, no tengo ni un amigo y tampoco tengo ombligo. Soy mi enemigo, soy mi enemigo, soy mi enemigo, soy mi enemigo. Callen. No soy como imaginan. Callen. Soy peor de lo que opinan. hablen ratas. Y me da igual el coito anal, ser virginal, será normal. Échenle sal al animal, total, total, total. Así soy yo, convencional. Lucha y organización. Lucha y organización. El programa del Encuentro por la Diversidad. Voces por la libertad sexual y de cuerpo. Bienvenidos al tercer bloque de Lucha y Orgasmización. Bueno, este bloque va a estar dedicado exclusivamente a lo que es el matrimonio igualitario. Vamos a intentar contextualizarlo históricamente y geográficamente en la región y en el mundo. Noé, ¿nos podés decir en qué países se ha aprobado una ley de matrimonio igualitario? Sí, los países que tienen aprobado el matrimonio igualitario son Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia y Argentina. Y además hay leyes similares en algunos estados de Estados Unidos y en el Distrito Federal de México. En Argentina se aprobó el matrimonio igualitario y también el derecho a adopción, cosa que no se ha dado en todos los países que mencionaba Noé. La ley de matrimonio igualitario y el derecho a adopción en la Argentina tienen una importancia en sí misma, pero al menos personalmente creo que es más importante el hecho simbólico, por la temática que instaló en medios masivos, por la posibilidad de hablar de otros temas, porque fue el primer país en Latinoamérica y porque fue la primera vez que el Congreso argentino abordó problemáticas de la disidencia sexual. Me parece que hay que recordar en este momento que se llegó a la ley de matrimonio igualitario y al derecho a adopción fundamentalmente por la lucha y la militancia de muchos años y de distintas organizaciones, muchas de ellas en épocas más difíciles que esta, y que se dio también porque hubo una fuerte presión e involucramiento social en el tema, porque de la misma manera que hubo marchas de los sectores más reaccionarios y retrógrados, de grupos o personas que no conciben que todas las personas tenemos los mismos derechos, se logró una confluencia de distintas organizaciones y grupos de militantes que se dieron a lo largo y ancho de todo el país. Acá en Córdoba se hicieron, por ejemplo, desde el Encuentro por la Diversidad y desde otras organizaciones, jornadas de reflexión, ciclos de debate, manifestaciones masivas como marchas o sentadas frente al arzobispado, por ejemplo. Noé tuvo el dudoso placer de cruzarse con la Marcha Naranja. ¿Nos puedes contar un poco qué fue eso y cuál fue tu experiencia? Sí, la verdad es que iba camino a clases o algo por el estilo. Era una tarde-noche bastante fría, era en el invierno, si no me equivoco. Iba caminando y vi una enorme marcha, todos de anaranjado. En primer lugar, tal vez pensaba, no sé si era la época de Mundial y estaban todos a favor de Holanda. No sé, en algún momento se me cruzó eso, pero cuando empecé a leer las pancartas y ciertas cosas que decían... ¿Con qué pancartas nos iluminaban? Ay, ciertas pancartas... Sí, la principal era sí a la vida... yo quiero mamá y papá, qué trágico eso. Y bueno, diferentes cosas, ¿verdad? Y me crucé con una mujer y me quiso dar un papel, un panfleto, un volante en el cual hablaban de la marcha que estaban haciendo, ¿verdad? De su postura. Y no lo quise aceptar porque obviamente no me interesa y no es mi manera de pensar, ¿verdad? E hice un par de pasos más, seguí más adelante, a media cuadra, me crucé con otra mujer. Me quiso dar de nuevo ese folleto, lo volví a negar. Hice un poco más, caminé un poco más y me crucé con otra mujer que me quiso dar ese folleto de nuevo. Y le dije, no me interesa, gracias. Y cuando seguí caminando, la mujer se da vuelta y me dice, claro, seguro que vos sos uno de ellos. Por suerte, ¿no? Sí, por suerte, por eso estoy acá. Por si alguien no tiene claro, las Marchas Naranjas se organizaron previo al tratamiento en diputados y en senadores de la Ley de Matrimonio Igualitario y de Acceso a la Adopción, y tenían el triste objetivo de oponerse a la ley y a la democratización tanto del matrimonio como del derecho a adopción. La Marcha Naranja fue convocada en distintos lugares del país por sectores religiosos, católicos, evangélicos, por sectores de derecha y organizaciones supuestamente pro vida. El tratamiento de la ley de matrimonio igualitario se dio luego de algunos antecedentes, como la ley de unión civil en la ciudad de Buenos Aires en el año 2003 y otras leyes similares que se dieron en en algunas provincias y ciudades a lo largo del país. En el 2010, luego de varios intentos, logra ser tratada en la Cámara de Diputados. Este proyecto, tanto en diputados como en senadores, fue votado por la totalidad del bloque del Partido Socialista y de Sur, por gran parte de los miembros de la coalición cívica ARI y del Frente para la Victoria, y en menor proporción por el radicalismo y el peronismo federal. A continuación vamos a escuchar testimonios de algunos de nuestros representantes. Realmente, independientemente de cuál sea el resultado de hoy, la sociedad argentina ha crecido y no somos los mismos cuando empezamos este debate que como somos ahora. Yo estaba seguro, cuando empezó este debate, de que era necesario avanzar en el reconocimiento de derechos para las parejas del mismo sexo, pero no sabía cómo. Hasta que en un momento dije, claro, son los mismos derechos, son iguales derechos. ¿Por qué? Y como dijeron acá muchos senadores, recuerdo a Tabancheco, pero sí mucho más, no encuentro ninguna razón para que sean otros. Pero me costaba decirlo, que son los mismos derechos, que son iguales derechos, porque realmente reúnen las mismas condiciones sin ninguna diferencia que tiene cualquier heterosexual. He escuchado a todo el mundo, he soportado lo que no soporté en 25 años de militancia política. Agravios, injurias, ofensas, lastimaduras, magullones, al límite de quebrarme, le quiero decir. Porque un tipo que te dice, Dios te va a castigar, Dios me podrá castigar a mí por asignar derechos, la Virgen me bajará el pulgar por entender que tengo la obligación de mirar a mis compañeros con caridad cristiana. Cristo, ¿qué Cristo le rezo yo? De Cristo que le rezo yo tiene un corazón inmenso. Entonces digo, cuando todas las apelaciones que yo he encontrado para encontrar excusas tienen su único origen en el derecho natural y alguna reivindicación de algún párrafo bíblico, yo debo decirle, ni en la Biblia he encontrado un párrafo donde Cristo se enojara con los homosexuales, se encurara con los fariseos, con los mentirosos, con los tramposos, con los recaudadores de impuestos, pero no discriminaba. Yo voy a votar porque esta ley sea aprobada. Hoy en día existen distintos tipos de sociedades. Hay sociedades que son monogámicas como la nuestra, pero hay también sociedades poligámicas que a nosotros nos parecen muy raras. Hay matrimonios por amor, como lo hacemos en nuestra sociedad, pero en la India, por ejemplo, es todo por convención, por conveniencia, y son los padres los que arreglan los matrimonios, y a los hindúes les parece lo más natural a los indios. Hay sociedades patriarcales, la mayoría hoy en día, donde, como dice Freud, la ley, el padre es la ley, pero también existen el día de hoy sociedades matriarcales, donde la ley es la ley de las mujeres y la figura de padre ni siquiera existe. Esto es asombroso. Yo me preguntaba, bueno, ¿desde dónde yo puedo hacer un aporte? La verdad que yo quiero avanzar desde mi condición de padre de un hijo gay. Quiero avanzar desde tener un hijo que entiendo que tiene que tener igualdad de derechos al resto de mis hijos. Y entiendo que es un ser humano con igualdad de derechos, igualdad de sentimientos que el resto de mis hijos. El diputado Solá. Afuera, un grupo de mujeres que estaba rezando el rosario era atacada con huevos por la intolerancia. Estamos en un ámbito cada vez de mayor intolerancia. Las leyes son construcciones culturales. ¿Por qué no tenemos aceptada la poligamia? ¿Por qué no aceptamos el adulterio? Si es en son de aceptar, aceptemos todo lo que venga. Pero no, la ley se asienta en construcciones culturales que son las que instalan la mayoría de los pueblos, no las minorías. La mayoría. Por eso el adulterio, las relaciones entre padres e hijos, la poligamia, no son aceptadas por nuestra sociedad. Y se habló hasta el cansancio de discriminación. No tenemos que discriminar. Por supuesto que no tenemos que discriminar la elección sexual de un hombre o de una mujer. Por supuesto que no. La homosexualidad es más vieja que el mundo. Pero ahora estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando de matrimonio, que es algo muy diferente. Entonces, en lugar de hacer como los países serios, que se toman 2, 3, 4 años para debatir estos temas, no, lo sacamos a las apuradas tratando de que coincida lo más posible con la semana del orgullo gay. Y no tengo ningún problema con los homosexuales. Tengo amigos homosexuales, tengo familiares homosexuales, no tengo problema. problema, pero estamos hablando de otra cosa. Y gobernar es fijar prioridades, y la prioridad es la garantizar los derechos básicos de los ciudadanos: a comer, a vestirse, a educarse. La senadora Díaz hablaba de la sociedad acepta la educación sexual. Chocolate por la noticia. Ahora, lo que no puede aceptar, porque para eso previamente la sociedad lo tiene que discutir, es que ya en los libros de educación de los chicos aparezca lo que aparece. Porque eso puede aparecer cuando realmente la sociedad discutió y aceptó mayoritariamente que eso es lo que queremos. Porque si no lo ensamblamos en un proyecto de nación, seguimos divagando y la gente sigue sin tener garantizados sus derechos. El día que la Argentina garantice todos los derechos humanos básicos, podemos plantearnos como sociedad entonces pensar en los derechos de los homosexuales. Yo estaba de acuerdo y hubiera acompañado la unión civil, de la misma manera que creo que habría que garantizársela a hermanos que conviven hasta el final de su vida, que uno muere y el otro queda en la calle, por ejemplo. Encuentro por la diversidad, sobre este como sobre todos los temas hubo distintas opiniones, distintas visiones y matices, pero claramente podemos decir que en general se apoyó la ley de matrimonio igualitario. En concreto se hicieron actividades y manifestaciones a favor de ella. Sin embargo, nuestra intención fue que este apoyo no obturase otros debates sobre las prioridades del colectivo o de la sociedad respecto a la disidencia sexual. Siempre para nosotros estuvo presente, por ejemplo, la situación de las compañeras y los compañeros trans, de las travestis, del acceso a la salud y de la desigualdad social en todos sus ámbitos y formas. Para nosotros también fue importante el hecho simbólico del que estuvimos hablando un par de bloques anteriores respecto al contexto histórico y regional, ya que fue el primer país de Latinoamérica y apenas el décimo en el mundo que aprobó una ley de este tipo. En la Argentina, la ley de matrimonio igualitario también contempla el derecho igualitario a la adopción. Diccionario diverso. Palabras sacadas del closet. Bueno, estamos con mi compañero Martín de Mauro en una tetera en un bar de Córdoba para comenzar con el diccionario diverso. Hoy el término que nos toca es LGTBIQH. Bienvenido, Martín. Hola, ¿qué tal? Lo primero que uno podría decir sobre LGTBIQH es que es una ficción. Una ficción política que funciona justamente como eso. Crea una realidad en donde una comunidad que no existía empieza a existir. A veces pareciera que cuando uno la enuncia existiese, como si tuviera algo común todas esas letras, como decir gay, lesbiana, transexuales, transgénero, en Latinoamérica travestis, intersex, que es la última adquisición en corrección política, y la H, que a veces queda un poco descolgada, que sería la heterosexualidad. Algunos dicen heterosexualidad disidente, la heterocomprensión, etcétera, etcétera. Uno cuando habla de esta sigla parece que hablase de una diversidad sexual, de género, de cuerpo, que en sí misma no dice nada más que una sigla. Parece es justamente lo que decía recién, una comunidad en el aire que de repente se abandera en constructos políticos. Justamente por eso, en ese sentido, digamos, es que nace con una historia particular. Allá por los años 70, fines de los años 70, principios de los 80, el feminismo blanco, heterosexual y bien pensante, sobre todo en Estados Unidos, con una cierta recepción en Francia, empieza a emerger del interior de ese feminismo ciertas críticas que justamente ponen en jaque ese sujeto que se pretendía sujeto político por excelencia del feminismo, que era la mujer blanca heterosexual, como decía recién, ama de casa. Y surge desde el interior de las bases, y por supuesto como todo feminismo, en ese doblez teórico y político, en ese accionar reflexivo, surge una crítica sobre todo del feminismo negro, del feminismo lesbiano, en esa especie de heterosexualidad que flotaba en el aire, y viene a criticar lo que se va a llamar la diferencia sexual. Es cuando se empieza a teorizar nuevamente lo que es la heterosexualidad obligatoria, normativa, etcétera, etcétera. Junto con eso y la revuelta de Stonewall en Estados Unidos, un pequeño bar que fue una especie del mito fundacional, es que se empieza a hablar lentamente de una bandera con todos los colores, una especie de comunidad o ficción política que funciona, en la cual cada uno aporta a ciertas reivindicaciones, que puede ser desde reivindicaciones máximas a mínimas, desde derechos civiles, jurídicos, como lo que es el matrimonio, como derechos más normativos en ese sentido, o como proclamas, digamos, políticas mucho más constructivas, como la abolición de la heterosexualidad como norma, la diferencia sexual como tal, y lo que va a ser después una especie de crítica posidentitaria más asociada a lo que luego se va a llamar el movimiento queer, digamos. Posidentitaria en el sentido de justamente borrar la diferencia entre masculino y femenino. ¿Qué es lo LGTB más que estos nombres en particular? Y es lo que nos ha enseñado este vaivén histórico. Puede ser alianzas corporales, como dice la Beatriz Preciado, alianzas materiales de cuerpos, desde autocriticar los privilegios que tiene una persona cisexual, y entiéndase por esto una persona que no es trans, hasta personas trans, en este vaivén, en estas posibles alianzas que se pueden tejer. Uno no sabe bien qué puede pasar, en eso estamos, digamos, esa es la lucha, eso es la contingencia. Uno apuesta por esto, apuesta por alianzas en proclamas concretas, como por ejemplo ahora en la Argentina estamos discutiendo la ley de identidad de género, en donde gay, lesbianas, bisexuales acompañan, digamos, sin representar proyectos trans. Creo que por ese lado viene lo que se llamaría una alianza material de los cuerpos. Y creo que en ese sentido la sigla funciona. No creo que funcione como un postulado en sí mismo, a priori, antes de la política del juego. Y bueno, y creo que nada, que son ficciones políticas que a veces funcionan y a veces no. Esa es la sigla, fundamentalmente. Diccionario diverso. Palabras sacadas del closet. Ahora vamos a escuchar el tema Voy a ser mamá, de McNamara y Almodóvar. McNamara y Almodóvar fueron parte de la España post-franquista, lo que se dio de llamar el destape español durante fines de los 70 y los 80, junto a otros grupos como Alaska, Mecano, Fangoria. Sexual y de cuerpos. Queremos comentar con ustedes lo que sucedió hace unos días en la ciudad de La Plata respecto al pedido de cambio registral y de permiso para realizar las operaciones de reasignación sexual hechas por Mayamar Abrodos. El juez Giraldes no se contentó solamente con negar estos pedidos, sino que realizó declaraciones francamente transfóbicas, retrógradas y discriminatorias. En este momento vamos a presentar una entrevista a Emiliano Litardo, que es el abogado por el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género y también es el abogado de Abrodos. Emiliano, bienvenido. Muchas gracias. Queríamos conocer cuál es tu opinión acerca del rechazo del amparo de parte del juez, principalmente de los argumentos que utilizó. Bueno, te cuento. La sentencia que nosotros hemos apelado la semana pasada fue una sentencia que suscribió el juez Miguel Ricardo Giraldes, a cargo del juzgado 106. La sentencia, digamos, podríamos decir que es una sentencia en términos generales netamente dogmática, arbitraria, cuyos argumentos son argumentos básicamente subjetivos. Los argumentos que el juez utilizó, podríamos hablar de tres tipos de argumentaciones. ¿Sí? Una argumentación ius naturalista, en tanto y en cuanto el juez fundamentó su sentencia basado en ciertos criterios que entienden, digamos, que el derecho es una ley fija, objetiva y que en el caso puntualmente de las sexualidades hay una ley natural, se definen lo que es un varón y lo que es una mujer. Por otro lado, argumentos de pseudocientíficos mediante la cita de estudios que la sentencia no aporta, digamos, mayores datos, digamos, a la posibilidad de poder por lo menos identificar de qué estudios, quiénes los hizo, digamos, o de qué estudios se tratan. Y después argumentos de tipo que se apoya, digamos, en el paradigma del paternalismo jurídico, y eso lo que hace es básicamente obstaculizar todo lo que tiene que ver con el derecho a la autonomía, ¿no? Casi, digamos, como corolario, la sentencia después empieza a abordar cuestiones jurídicas. Nosotros lo que postulamos, digamos, es justamente a través del proyecto de ley 8126, que hoy tiene estado parlamentario, es tratar de no solamente de despatologizar, es decir, que no se examine pericialmente a ninguna persona transgénero, ni tampoco se le tenga que emitir un certificado de disforia de género o de síndrome de Harry Benjamin o un certificado clínico que dé cuenta del transexualismo o del travestismo, pero además también desjudicializar, es decir, que no se torne una cuestión de quien pueda acceder a la justicia pueda después cambiar su nombre o realizarse la intervención quirúrgica. Nosotros lo que postulamos son estas cuestiones, ¿no? La desjudicialización y la despatologización que van de la mano, lamentablemente. Bien, que si puede ser muy breve acerca de la apelación y si es posible recusar al juez o algún tipo de denuncia al juez Giraldes, esa era la pregunta. Nosotros apelamos el fallo, así que bueno, ahora lo que vamos a esperar es ver qué sala nos toca y esperar a que la sentencia sea revocada en su totalidad. Y también, bueno, estamos viendo la posibilidad de iniciar una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, porque consideramos que el juez, digamos, por los argumentos vertidos en la sentencia, no ha fallado conforme a derecho, conforme, digamos, sus funciones públicas. Y segundo, haremos seguramente la denuncia ante el INADI, porque también consideramos que la sentencia contiene, digamos, frases que son poco auspiciosas del principio de igualdad y no discriminación, y sobre todo porque son, en algunos casos, hay criterios transfóbicos que justamente terminan demarcando o delimitando, digamos, el fallo o el decisorio que finalmente se tomó, que fue el que estamos justamente apelando, ¿no? La vida trans. Voces en primera persona. Hola Male, bienvenida a Lucha y Orgasmización. Gracias por visitarnos. Te pedimos que te presentes y que nos cuentes qué significa ser una activista trans independiente. Bueno, soy más conocida como La Male, una activista trans independiente. Si bien milito y activo en forma independiente por una cuestión netamente personal, por mi cuenta, Es cierto que también articulo con otras organizaciones, porque en la vida, el ser trans, las personas trans tenemos otros requerimientos y necesidades y sufrimos maltrato y discriminación cotidiana y a diario que otras personas, ya sean lesbianas, gays o bisexuales, básicamente no lo tienen. Y aparte porque contrarrestamos los requerimientos de la heteronorma y del patriarcado y que este sistema nos dice que solamente existe el blanco y negro, que solamente hay hombres y mujeres, y en el sistema no nos da cabida a las personas trans. No es lo mismo que alguien gay, lesbiana o bisexual vaya a buscar trabajo o casa o a cualquier trámite que yo siendo trans. Es ahí donde sufrimos la discriminación básicamente por nuestro aspecto o porque en el DNI figura un nombre contrario al que en la realidad física no nos representa. La discriminación no solamente se da en el ámbito de una institución, también se da en el cotidiano, en la calle, en el día a día, en la escuela, en un hospital. Se da por varias cuestiones, por desconocimientos, por envidia, de ver que otra persona quiere ser como yo o no se anima. Y el ambiente que hay también nos discrimina de alguna manera. Y yo he optado por dar una vuelta de tuerca a todo esto porque básicamente me gusta habitar otros espacios donde lamentablemente estas personas trans no lo hacen, ya sean fiestas, actividades culturales o yo como activista organizando ciclos de cine o generando otros espacios para la inclusión de las personas trans. Y básicamente porque en realidad los cuartos rosas y los guetos no me interesan. Me interesan la inclusión de todas las personas, básicamente. Hola, Male. Bueno, también ahora queremos conocer un poco tu opinión acerca de los distintos proyectos de ley de identidad de género que se están tratando en este momento. De la ley he leído poco. Pero también me parece está bueno que salga un proyecto donde yo pueda cambiar mi nombre en el DNI, así puedo ir más tranquila a un hospital sin que en parte se me estén burlando. La discriminación va a existir por más que haya un cambio de nombre en mi documento. Hemos tenido acá en Córdoba el caso de Aimé, que ha sido discriminada sistemáticamente por todo el sistema del Hospital Clínicas. Estaría bueno que también las leyes que se están por aprobar contengan el acceso a las hormonas que tanto necesitamos las personas trans, medicamentos o básicamente porque el acceso a la salud para nosotros es algo realmente algo de lujo, algo inalcanzable, porque únicamente si no sos prostituta o terminas en una peluquería o en un salón de belleza. Por ejemplo, que esté bueno que contenga la ley que para operarme no necesite esperar la decisión de algún juez, como en el caso de Maimar, un juez misógino y machista que se niega a la operación solo por el hecho que le da escalofríos de pensar. Para mí la forma de ver a ese juez o es alguien reprimido o alguien que tiene ganas de ser como ella y no lo es, entonces por eso le salta de alguna manera la térmica y le dice no a Maimar. Para finalizar, te queremos agradecer en primer lugar que hayas venido y hayas compartido lo que es el bloque trans del día de hoy. Y bueno, y si hay algo más que quieras decir, bueno, este es tu momento, Male. También faltan, me parece que faltan cuestiones a nivel laboral o anulación de algunos códigos de falta o edictos implícitos y no en el código de faltas. Aparte, la policía nunca me pidió un documento para pegarme o para maltratarme o para discriminarme de alguna manera. Si bien básicamente se nos detiene por distintas cuestiones, porque en realidad, digámoslo así de esta manera, tienen que hacer algún número ellos, porque una detención les implica sumar puntos para subir en los escalafones con los cuales se manejan ellos. Aparte, no solamente que por parte del personal policial recibimos también la discriminación, la misoginia, el machismo y el abuso por parte del sistema. También la aportación de rostro, el aspecto visual, el escándalo. Y ni hablar lo que sucede con personas trans dentro de una cárcel, que no hay palabras para describirlo realmente. El maltrato que sufrimos en ese ámbito es básicamente un sistema de tortura y abuso sistemático por parte de toda esa institución. Bueno, les quiero agradecer por haberme invitado, haberme tratado tan bien. Me he sentido contenida y respetada por todas. Lindos refrigerios hemos tenido esta noche. Y otras cuestiones personales que no vamos a hablar. Está bueno que en estos espacios, en estos ámbitos, también tengamos voces, las personas trans, que no nos representen ninguna persona gay o lesbiana o bisex, que seamos las voces trans las que hablemos. Está buenísimo que eso suceda. Y bueno, espero que tengan éxito, que salgan buenos programas y bueno, ya nos estaremos contactando por alguna próxima vez. Gracias. Bueno, gente, esperemos que les haya gustado el programa. Aquí nos despedimos. Mi nombre es Manuela. Yo soy Max, esto fue todo por hoy. Y bueno, yo soy Noelia, ya tienen los medios por los cuales se pueden comunicar con nosotros, dejarnos unas opiniones, lo que quieren que hablemos en el próximo programa, que va a ser muy pronto, ¿verdad? Claro, sí, dentro de una semana vamos a abordar nuevamente la problemática trans, los proyectos de ley de identidad de género. ¿Qué? Y el activismo trans, sobre todo. Ahí va. También es importante que nos pueden escuchar los lunes a las 14 horas, o si no, a cualquier hora a través de internet. Esto fue Lucha y Orgasmización. Un programa feliz de militancia. Besos, chao. Lucha y Orgasmización. Lucha y Orgasmización. El programa del encuentro por la diversidad. Voces por la libertad sexual y de cuerpos.